Hola, ¿qué tal estáis todos? Estamos aquí una mañana más, un martes más, en el programa Radio Pumarín de las asociaciones Recuerdas y de la Asociación Juvenil Barataria. Hoy os traemos muchas cocinas, así que vamos a empezar a presentarnos. Tenemos por aquí a Dani. Dani, ¿qué tal? Bien. ¿Qué nos vas a traer tú hoy? Hola, buenos días. Hoy voy a hablar de la telenovela El Cuerpo del Deseo. ¿El Cuerpo del Deseo? Pues después tenemos a una chica que comienza con nosotros hoy, bueno, es su primer programa, Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, buenos días, Aida, buenos días a todos. Pues muy bien, encantada de estar aquí con todos vosotros y yo voy a hablaros sobre los animales de compañía. Los animales de compañía, pero hoy Mercedes no es la única nueva incorporación que tenemos, también tenemos a Elia. Elia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Mira, pues buenos días a todos. Yo os voy a hablar un poquito de cómo buscar la felicidad cada uno. La búsqueda de la felicidad, algo que todos intentamos y que, bueno, siempre lo podemos conseguir. Y tenemos también a una veterana con nosotros, a la que todos fijo que recordáis. Ana, ¿tú de qué nos vas a hablar hoy? De los paisajes naturales. Y voy a escoger Ponga para hacer una saltación al paisaje natural asturiano. Pues ahí nos quedamos con todo eso, así que vamos a comenzar. Superior a mí es la fuerza que me lleva, un impulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro. Y ahora vamos a comenzar con una canción de Estopa. Yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraño, que me parto la camisa. Como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé de sudor que baño, que está en mi habitación. Y después por la mañana, de tiempo y no tengo alas, yo 10 horas durmiendo, llamo a la papá. Todavía sigo un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de tu mundo. Que no te quiero mirar. Verás que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, cada foto, cada espejo. Y en las paredes del metro, en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraño, que me parto la camisa. Como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé de sudor que empaña, que está en mi habitación. Y después por la mañana, que tú no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo. Todavía sigo un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de tu mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina y sale el segundo. Te vende cosas finas y a veces te puedo en el bar de la esquina con la mirada fija en tu porquería. Y a veces me como un botado del mundo. Y a veces te siento y a veces a veces te leo, me suelo volar y como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, si me rompe las entrañas, me trepas como una araña, bebé, que sudor te empaña, que estás de mi habitación. Y después por la mañana, después no tengo alas, voy a estar durmiendo y la almohada está empapada. Todavía sigo un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Hoy dedicamos el programa a los paisajes asturianos, que son la psiquis y la esencia asturiana, en la época más álgida de color y exuberancia, en primavera, con toda flor de piel, olores, colores, sonidos, y el cuerpo asturiano, formado por las creaciones y el sentir de la gente asturiana, su arte, su música, sus costumbres, y de aquellos hombres que, conociéndola, llegaron a amarla y la exportaron al resto del mundo. Hoy vamos a hacer una pequeña dedicatoria, más bien lúdica, para ya las próximas semanas ir a la teoría, para que todos aprendamos a amarla y ser solidaria con el resto de sus hijos. Y luchemos todos unidos con fuerzas para sacarlo adelante. Y he elegido para ello un sentimiento y una alegoría al paisaje bucólico pongués, quedándome siempre muy pequeña. Y como una nutria, sensor ecológico, donde allí las hay, y como un urogallo, reliquia de la época glaciar, desde un cantadero a labrar las excelencias paisajísticas y ecológicas de la zona, con un acebo entre las manos, girar en sus praderas y lanzar con las manos a toda la sociedad un mensaje de alegría y euforia primaveral. Sentidos en ponga. Tras un largo peregrinaje desde la ciudad, en un sórdido automóvil, adormilada, aturdida y cansada, desciendes en un caminito olvidado pongués y te parece entrar en un gran libro de cuentos mitológico, y te pierdes entre sus páginas y sientes que flotas y te elevas, pareces levitar. El aire recorre tu cuerpo como un relámpago cargado de puro oxígeno que nutre todas tus células, haciéndote revivir, llenándote de alegría y de ilusión. Te olvidas de que eres fumadora y que la contaminación parece que no hicieron mella en tu cuerpo y en tu corazón. Experimentas como una sobredosis controlada y pura de glucosa, sana y natural en la sangre, haciéndote sentir euforia y éxtasis de vivir. Notas el suave y el aterciopelado calor del sol deslizarse como una pluma rayo a rayo sobre tu piel, formando una unidad que te da calor, y como unas manos de madre suaves y acariciadoras te hacen sentir libre, protegida y llena de bienestar. Anhelas llenarte de productos naturales, frutos silvestres y miel, como una prolongación de tu sentir. Estás extraída y de repente miras a tu alrededor y ves una orgía lujuriosa de tonalidades verdes, de armonías diferentes y brillantes, de sus árboles y arbustos, combinados con grises azulados de sus hermosas y abruptas montañas. Y desde una pradera suave y mullida divisas las flores, coloristas y que tímidamente brotan, pareciendo querer ocultarse, sabedoras de poseedoras de gran belleza, temiendo asustadas que alguien arrastre apartándolas de su origen, y te sientes como una mariposa que vuela y vuela sin cesar sobre ellas, llenándote de su aroma y frescor, y te sientes más bella y guapa que nunca, más que tanto como una de ellas. Sus árboles de gran variedad, hay hayedos, abedules, y si tienes suerte hasta puedes ver un peloño, parecen almendros te sugieren la amistad y disfrutar de la compañía de las demás gentes, que parecen tener los mismos sentimientos que tú. Gentes nobles, altruistas, sencillas, comprensivas, llenas de una gran humanidad desbordante, y sin contar con sus grandes dotes anfitrionas. Son como grandes anfitrionas que son, como en simbiosis, llegan a tus oídos el cántico dulce y acariciador de los pájaros, que parecen darte la bienvenida y te transmiten la felicidad de vivir en un espacio como aquel en libertad. De pronto un corzo atraviesa la carretera de parte a parte y duda si es realidad o una aparición. Como un Bambi con sus ojos grandes, nobles y penetrantes, te mira y se aleja. Sientes a la vez el murmullo del agua caer a golpe de cascada, blanca, limpia, transparente y purificadora, refrigerándote, dándote así fortaleza y vigor. Cerca hay una cueva de donde parece salir un cuélebre. Alzas la vista y anhelas subir a la cima de la más alta montaña, ayudada por una anciana, pues es mágico, y subir a una nube de algodón para, con las manos alzadas y los brazos extendidos, alcanzar la salvación, la pureza del alma y el vibrar de tu corazón para sentir el orgasmo de vivir. Bueno, yo recomendaría sobre todo esta zona para quien quiera deshabituarse al tabaco y para los cuerpos enfermizos y débiles y un poco así como hechizados, recobrarán vida. Yo me gustaría que todos descubrieran su paisaje y adentraran en sus sensaciones o lo que sientan en él. Cada personalidad, cada momento va acorde con un paisaje, con un paisaje. Descubran el suyo. Bueno, les esperamos la semana que viene, dentro de 15 días, no nos falte. Y ahora vamos con una canción de ABBA para animar un poquitín esta mañana tan lluviosa y tan fría de aquí de Oviedo. Hola, buenos días. Hoy voy a hablar de la telenovela El cuerpo del deseo. Trata de un campesino y un anciano. El campesino se llama Salvador Ceninza y es un joven muy atractivo. El anciano se llama Don Pedro José Donoso y es un hombre muy rico. Cuando muere Don José Donoso, el espíritu de Don José Donoso va al cuerpo del campesino. Salvador Ceninza, el campesino, intenta enamorarse de su viuda, una joven llamada Isabel. Sospecha que Isabel y su amante hicieron un complot para matarle y quiere vengarse de ellos. Isabel cabe enamorándose del campesino y empieza a darse cuenta que es el espíritu de su marido fallecido. Actores principales: Lorena Rojas, Isabel; Mario Cimargo, el campesino; Andrés García, el anciano; y Martín Carpán, el amante. Y esto ya es todo por hoy. Para dentro de 15 días ya os contaré otra telenovela. Y ya que estamos un poco con los ritmos latinos, vamos con Esta noche de entierro. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Que es noche de entierro. Ay, nuestro amor se acabó, por mi busca otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mi busca otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Y me presentan ya The Big Boss. ¿Quién es? Yeah. obligado pa, obligado. Cate con los zoom, con los zoom, the big boss. La mujer que te dé la gana de ser. Bueno, pues hoy vamos a hablar de El viaje de Héctor, un libro que a mí me regaló una gran amiga, Mariluz. El viaje de Héctor es de François Lelord y trata de un psicoterapeuta francés que tiene la clientela más selecta de la ciudad. Desde fuera, todos pueden pensar que Héctor es feliz. Incluso lo envidiaban, porque se codeaba con la gente de más alto nivel y sabía todos sus secretos. Pero no era así. Héctor no era feliz. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Porque no conseguía hacer felices a sus clientes. Cuanto más tenían, más infelices eran. Así pues, un día, Héctor lo deja todo para hacer un viaje por todo lo largo y ancho de este mundo, en busca del secreto de la felicidad. De este largo viaje, Héctor saca las siguientes lecciones. Una buena manera de estropear la felicidad es hacer comparaciones. A menudo, la felicidad llega por sorpresa. Mucha gente ve la felicidad solo en el futuro. Mucha gente cree que la felicidad consiste en ser más rico o más importante. Para ser feliz, muchas veces es mejor no entender ciertas cosas. La felicidad es una buena caminata entre hermosas montañas desconocidas. El error es creer que la felicidad es el objetivo. La felicidad es estar con las personas queridas. Separarse de un ser querido siempre es motivo de tristeza. La felicidad es que a tu familia no le falte nada. La felicidad es tener un trabajo que te guste. La felicidad es tener una casa y un jardín. Es más difícil ser feliz en un país gobernado por malas personas. La felicidad es sentirse útil. La felicidad es que te quieran tal y como eres. Cuando Héctor volvió de su viaje, cambió su modo de trabajo. Seguía recetando pastillas, pero había añadido un nuevo método. Comparaba las historias de sus pacientes con las que había vivido, y esto les hacía cambiar su manera de parecer, incluso les hacía llegar a ser felices. Muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Sé que hay en tus ojos con solo mi. Y bueno, ya que estamos hablando un poco de la búsqueda de la felicidad, vamos con esta canción que es muy positiva, Color Esperanza. Y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. senos, el arte y la vaca diciendo que se metió en el arca y el chaparro al precio. Hola, soy Mercedes y quería hablarles de los animales de compañía. Y hablando de compañía, ¿quién acompaña a quién? Las aves, los perros y los gatos se desarrollaron hace millones de años. Los animales ayudan a desarrollar la responsabilidad y la autonomía y se comportan de manera equilibrada, sensible, alegre, atenta y cariñosa. Es imposible pasar por alto una influencia tan positiva, incluso entre los adolescentes que se encuentran en una fase de desarrollo en la que se sienten incomprendidos y ven a sus padres cada vez más inaccesibles. Los animales actúan de manera estabilizadora. Todos los niños necesitarían tener dos cosas, un perro y una madre que les deje tener un perro. No es necesario educar a los niños para que les gusten los animales. Nacen con una simpatía natural hacia ellos, simpatía que va creciendo o disminuyendo en el transcurso de la vida, según la influencia que los adultos ejerzan sobre ellos. Es tarea de toda persona hacer que los niños sientan interés y amor por los animales y educarlos para que los respeten y los traten de manera responsable, lo que también influirá de buena manera sobre los niños también como terapia y sobre la sociedad en general. Los perros y los niños y también la sociedad se complementan, ya que cuando se ven se alegran y se saludan y juegan con ellos. Pueden contarles sus cosas y les consideran como su mejor amigo. Los animales de compañía son seleccionados por su comportamiento y adaptabilidad y por su interacción con los humanos en la que posiblemente se utilizan como herramientas de caza y seguridad. Se cree que poseer un animal de compañía puede traer a la salud más consecuencias positivas que negativas. Tanto los perros, gatos o aves, etcétera, son amigables y se convierten en domésticos si la persona con la que conviven los enseña buenos modales en la convivencia diaria, no olvidando su naturaleza animal. Se adapta al ambiente sin importar su naturaleza, se adhiere a un grupo, familia o sociedad, la cual le dota de todo lo necesario para su desarrollo. Su adaptabilidad ha ayudado al hombre en diversos ámbitos sociales, culturales y recreativos, como en su yo terapéutico en hospitales, como guías de personas ciegas, como apoyo policial y en complicados rescates de personas. La compañía de cualquier mascota evoca siempre ternura, compañía y amistad, cualidades que se intensifican cuando la soledad busca filtrarse en la vida de las personas. Es en estos momentos cuando la mascota adquiere un papel más importante, a sentirlo parte de la familia y aún más cuando, como un amigo, la mayoría de las personas muestran una actitud positiva a través de su relación con una mascota o animal de compañía, sobre todo aquellos que sufren problemas de tipo psicológico o físico. El tener un animal puede traer efectos positivos en la salud humana, como son el descenso de la presión arterial alta y de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Son efectos físicos positivos que pueden traer el poseer un animal de compañía. También es beneficioso para el estrés mental, la depresión y los sentimientos de soledad, desembocando en un efecto placebo que mejora la salud del que lo posee. Son buenos hasta para el corazón. Los efectos negativos suelen ser respiratorios y cutáneos, de alergias y asma. Otro posible riesgo es el ataque de la especie, que tiene mordidas, inyección de veneno, zarpazos, etc. También se debe tener en cuenta el temor o fobia hacia determinada especie. Además, pueden adquirirse varias enfermedades patógenos transmitidos a través del contacto animal, como la enfermedad del arañazo, del gato, infecciones estomacales, la omitosis adquirida por el contacto con algunas especies de aves y la salmonelosis. La persona que quiera más mascotas, gatos, perros, etcétera, debiera acudir a un centro de adopción, ya que aquí, aparte de rescatarlos, los puedes llevar esterilizados, vacunados, desparasitados con microchip y pasaporte. Y a los gatos, además, se les hace el test de leucemia e inmunodeficiencia felina. No abandones jamás a tu mascota, él nunca lo haría. Un abrazo y gracias. Hasta dentro de 15 días. Y después de estos consejos que nos ha contado Mercedes sobre, bueno, lo bueno y lo malo de tener una mascota, que nos lo deberíamos de aplicar todos, vamos con una canción de aquí, de uno de casa, del Gran Casal. ¿Quién te enseñó a volar? ¿Quién puso fin al precio en tu mirada? ¿Quién te enseñó a maquillar? ¿Quién escogió el tintero de tu pelo? ¿Quién te enseñó a vestir? ¿Quién puso alas en tus tacones? ¿Y te enseñó a sonreír? Dices que te vas más alto que yo. Te engañas por un polvo con tu sexo y crees que me voy a morir. Champú de limón. Champú de limón. Champú de huevo. Que siempre estáis esperando de nuestro programa, con Xurde. Bon día a todos y todes, esto ye tiempo de nos, fala vos Xurde. Hoy vamos a hablar de un grupo bastante representativo en la música tradicional asturiana, pero que supo combinar esta con otros géneros como el rock, el soul, el ska y el jazz. Hablando un poco pouco de la súa historia, o grupo se formou en Mieres en el año 96. Nun primer momento se fixeron llamar Meiriners, aunque pronto cambiaron el nombre por el de Skanda. Y en el año 1998, cuando ve luz su primer traballo, titulado Skanda, con el sello discográfico La Guañaz, que les acompañará también durante sus siguientes trabajos. Tienen una gran discografía. Vamos a hablar ahora de la discografía actual. El disco titulado Skanda en el año 99. Luego pasamos a Mecigaya, grabado en La Guañaz en el 2002. También Sangre do Chobre en el 2004. El Cuarto en el 2007. Y luego colaboración en otros trabajos como Los Nuevos Sonidos de un Bello País, Naciones Celtas de Fien Pipers, El Asturiano Vive, La El Yucha Sigue, Artistas en Ruta de 2001, Revista Interfolk, Revista Céltica, En Sin Cadenes y Saluya di Siebra, Perversiones. El tema que estamos escuchando mientras os falaba ye Collones y Dinamita, que pertenece al su trabajo Sangre do Chobre del 2004. Hablar ahora de los componentes, los componentes actuales: Pepe Fueyo, Marco Castañón, Michel Ardua, Juan Oliva, Tino Díaz y Héctor Braga. Hay que acordarse también de antiguos componentes como Manuel Turón, Luis Grela, José Mayordomo, Pablo Souto y Ana de la Fuente. Que alegre cantáis a la orilla de la fuente, que subís y vaciáis de repente para coger los rayos del sol. Estamos escuchando ahora Sangre do Chobre del álbum titulado del mismo modo en el año 2004. Si vaciáis de repente para coger los rayos del sol. Sino marcho para la guerra, no sé lo que va a pasar. Garra los guajes, tira para el monte, que es ya la casa no más. Hoy tócanos dar también una noticia mala para todos los seguidores del folk rock asturiano. Y fue desde fai un par de días, si no me acuerdo mal, que la xente de Fala non Caduca comunicónos a todos la so desaparición. Lo dicho, una pena para lo que lle el panorama folk rock asturiano. Dame mi cabeza siempre dando vueltas. Es mi canción infantil que cantaba a los míos nenos antes de ir a dormir. Pasearinos que alegre cantáis a la orilla de la fuente, que subís y bajáis de repente pa' coger los rayinos del sol. Falando un poco del estilo del grupo, siempre caracterizóse por una tendencia a la fusión de diferentes estilos más o menos cercanos o relacionados entre sí, como el rock, el soul, el jazz o el ska, sobre una base de música tradicional asturiana extensible al arco atlántico, resultando un sonido característico que ellos mismos denominaron como folk mestizo o folk industrial. Lo que pretendían de esta manera y era desvincular la música tradicional asturiana del entorno rural que suele ir asociado para llevarla al contexto industrializado, donde música y aietres adquieren sentido pleno. Bueno, y con esto me despido hasta dentro de 15 días, en el que hablaremos de algún otro grupo de música tradicional asturiana. Un saludo a todos y salud. Cosas tornaban ser más oscuras, ellos tiraban a bar. Los míos collacios caían a pares dentro de aquel barrial. Después de todo agarraronme preso, llevaronme al batallón. Al batallón de trabajadores donde no había perdón. Muerto fame, muerto frío, sé que no voy a volver. La mi familia allá en Asturias no la volveré a ver. Pasearinos que alegre cantáis a la orilla de la fuente, que subís y bajáis de repente pa' coger los rayinos del sol. Pasearinos que alegre cantáis a la orilla de la fuente, que subís y bajáis de repente pa' coger los rayinos del sol. Teresina, en unas cabezas lo que pasó en este país. Enseña a los guajes lo más importante, a coger los rayinos del sol. A coger los rayinos del sol. A coger los rayinos del sol. A coger los rayinos del sol. A coger los rayinos del sol. A coger los rayinos del sol. Recordarles también que es la semana de las letras asturianas y para hacerlo un poco homenaje vamos a dedicar a los niños y a las personas mayores, sobre todo amores correspondidos pero no entendidos por los demás, un pequeño cuento asturiano. Yo era una princesa de un país que en un cuento existió, y una mañana de abril enamoróse de un pastor y eran muy felices. Cuando el rey nada más se enteró, mandó encerrar al mozo en un oscuro cuartón. Y cuenta la siente que, de amor la princesa maló, sientadina en el jardín, amustiábase la flor. Pero todos cuentos finen bien, y este no es excepción. El rey murió en la guerra, y el asunto cambió. Ya en un yinda cables el mocín cambió de profesión. Güey, pasea por el jardín, un caballo de cartón. Y era una princesa de un país y un caballo de cartón. Y un pastor que de príncipe, que ye príncipe, y el cuento se acabó. Rumors spread around. Your life takes its time. Bueno, pues hasta aquí llegó el programa de hoy de Radio Pumarín. Sabéis que dentro de 15 días por aquí volvemos a estar a eso de las 11, entre las 11 y las 12. Así que nos vamos a despedir ya. Dani quería mandar un saludo. Muy buenas, quería mandar un saludo a la Asociación Barataria y quería mandar otro saludo de Barataria a Ariana y a Gloria. Pues eso, Ariana y Gloria, que son dos compañeras de la Asociación Barataria, y también se lo aprovecho y se lo mando yo también. Un saludo muy fuerte para toda la asociación y para la Asociación Recuerdas también. Así que nada, chicos, esperemos que os haya gustado muchísimo el programa de hoy, que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. Y eso, escucharnos para la próxima.